todo lo que vivimos, porque de hace meses que vengo presentando nota tras nota para que se presente tanto el padrón de socios para habilitados para votar y los balances, porque hasta llegué, hasta el miércoles anterior a la asamblea, me presenté con un escribano público para que me entregaran lo que yo estaba solicitando hace tiempo, no tanto yo, sino varios clubes que me dieron el aval para ser candidato a presidente y nunca, nunca recibimos la respuesta. Siendo que miércoles anterior a la asamblea, al escribano tampoco se lo dieron a todo lo que solicitábamos. A tal cosa que el señor Raúl Mendoza dice que es circo. Lo que yo hago y hacer las cosas legalmente como las pedimos, me parece que no es circo. Y así todo, después del miércoles 3 en la asamblea, también nuevamente fui. ¿Por qué? Porque la verdad que es algo que me daría vergüenza a mí, la verdad. Que 1 hora y media antes, siendo que por estatuto se tiene que presentar el padrón de socios habilitados para votar, y los balances 20 días antes, pero los balances también firmados por el contador y sellados por el Colegio de Ciencia Económica, que eso no estaba, nunca estuvo. Hasta él mismo en una reunión me dijo, no, no lo tengo firmado, pero 20 días antes se tiene que presentar todo eso. Que 1 hora y media antes de la asamblea me llamen y me llegue un mail diciendo que ya estaba todo para ir a retirar, me parece vergonzoso. Vergonzoso, una de las tantas que hicieron. Que después, que me presente el día de la asamblea y no me dejen entrar con un escribano público, quiere decir que algo se escondía. ¿Por qué? Porque si uno quiere hacer las cosas en regla o la está haciendo en regla, ¿por qué no dejar entrar un escribano público? ¿Y por qué no dejarme entrar a mí, que soy el candidato? ¿En qué puedo influir? Entonces, nosotros hicimos una presentación en la cual estamos en desacuerdo con todos los clubes que se habilitaron para votar por diferentes razones. Así que estas presentaciones no solamente quedaron asentadas, que no la quiso firmar a todas estas presentaciones con la escribana, Raúl Mendoza no quiso firmar lo que nosotros estábamos exigiendo. Se dejó asentado en acta. Todo se va a presentar en el PJ y lo trataremos también con el Consejo Federal para que tome cartas en el asunto. Nosotros seguimos esperando esas resoluciones para ver qué pasa. Daniel, te hago una consulta. ¿Cuál fue la explicación que Mendoza dio por la cual no te dejó entrar al recinto justamente el día de la elección donde vos eras candidato? Y según él dice que en el estatuto no lo permite, pero en ningún lado dice que no permite que entre, porque si lo dijera que no permite entrar, es una cosa, pero en ningún lado lo dice. También dice que los presidentes no pueden ser asambleístas, pero estuvieron varios presidentes siendo asambleístas. Hay muchas irregularidades. Hay muchas irregularidades, como por ejemplo, clubes que estaban votando el día de la asamblea y estaban a la misma vez representando a esos clubes en la Liga Cordobesa en una reunión. Entonces, hay muchas irregularidades y te puedo nombrar muchas. Por ejemplo, Leones estaba con la inhabilitada la afiliación. Jugó el provincial. Jugó el provincial representando a la Liga de Punilla. Estaba estando inhabilitada la afiliación. El lunes 1 de abril mandan un boletín informativo del Tribunal de Disciplina, el cual lo conforma la hija de Mendoza y familiares de Mendoza, que también es otra irregularidad, habilitando nuevamente la afiliación, pero con fecha del 21 de marzo. El 1 de abril mandan el boletín. Y te digo más, el presidente Leones es el que firma el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Es como que hay muchas. Entonces, cuando uno lo escucha a Raúl diciendo que queremos destruir, nuestro grupo quiere destruir, es una burda mentira. Lo único que queremos realizar es un verdadero cambio. Nosotros queremos hacer un cambio, pero con transparencia. ¿Qué transparencia? Es la transparencia que quiere y exige la gente que pone plata año tras año en la liga. ¿Me entendés? Eso es lo que queremos nosotros. Decime, Daniel, ante todas estas irregularidades que vos estás denunciando, teniendo en cuenta que hay un grupo de clubes que te apoyan, en este momento está siendo no solo el candidato, sino también a su forma un referente en esta oposición a Raúl Mendoza. Tenemos 2 años más de su presidencia. ¿Tienen intención de seguir? ¿Cómo es que se van a manejar? ¿Cómo continúa esto? Mira, Maxi, nosotros no lo damos por hecho a lo que se conforma la asamblea, porque nosotros, como te digo, cuando me presenté con el escribano, yo fui a impugnar la asamblea para que no se realice. Él no quiso hacer eso, pero nosotros lo vamos a presentar en tanto en IPJ como en el Consejo Federal, que hemos presentado notas. Nosotros no estamos manejando con profesionales y no estamos haciendo algo así nomás. Queremos dejar asentado todo porque queremos hacerlo legalmente, no queremos ir escondiendo cosas como las que realizan ellos. Entiendo, o sea que se viene lo que sería una apelación en Una alguna apelación, en una instancia exactamente. judicial sería. No sé si judicial, pero más que todo en el Consejo Federal y en el IPJ. Nosotros queremos que queden claros y que se deje asentado todo, porque, como te digo, el año pasado también hubo muchas irregularidades. Está bien, hay clubes que se callan, tendrán sus motivos, pero nosotros queremos hacerlo legalmente. El año pasado hubo una financiera que siendo una entidad sin fines de lucro, no puede financiarse con una financiera, la verdad que eso. Y después otra, iban a sortear un auto. ¿Vos conocés, Maxi? Te pregunto a vos, ¿vos conocés el que se ganó el auto? No, la verdad que no, y recuerdo del caso del auto, sí. Entonces, no es Me había olvidado, incluso. que se sortea una plancha. Claro. La verdad que da bronca porque es mucha plata y toda esa plata la pone la gente. Sí, claro. Y vos escuchás que cada año dice, che, pero tanto, no puede ser que 10 lucas salga un plástico. Quince, ¿Me se fue entiendes? a 15 ahora. 15. Ah, se fue a 15. Está Bueno, 15. mira, ves, ese es el manejo que nosotros ni nos enteramos que ponen el precio que quieren. Sí. ¿Me entiendes? Y con respecto a la gente de Córdoba, me imagino que para poder presentarte algún contacto en Córdoba, algún apoyo debe haber. Esto lamentablemente es política. ¿Qué se dice? ¿Qué te dicen a vos? Tus contactos allá en Córdoba, me imagino que la No, Liga no, Cordobesa, sí, algo. la verdad que muy poco contacto tenemos, no tenemos mucho contacto porque la verdad que eso lo está manejando, como te digo, el grupo de profesionales, pero bueno, me llega de que, como te digo, en la asamblea había tres clubes, o más, creo que más había, que estaban en la reunión para definir el campeonato en la Liga Cordobesa, siendo que Claro. votaron en la Liga de Punilla, siendo que no tienen jurisdicción. Entonces, hay muchas irregularidades, ¿entendés? Sí, inclusive hasta de certificarse y de comprobarse todas estas denuncias, también le cabería alguna denuncia a la Liga Cordobesa por connivencia, por complicidad. Por eso mismo, la verdad que Raúl no tomó consecuencia de que a los clubes que hizo votar en la asamblea pueden ser damnificados, porque pueden ser sancionados hasta no poder dejarlos jugar por haber ido a una asamblea que no pertenece a la jurisdicción. Totalmente, totalmente. Ahora, entiendo que la Liga Cordobesa de Fútbol todavía no dictaminó, no dio una sentencia firme a estos clubes de Carlos Paz de pertenecer a dicha Liga Cordobesa. ¿Sigue así Mira, esto? por lo que yo tengo entendido, ya la nota de despacho, aunque no lo quieran reconocer, ya está dictaminado. El tema es que, bueno, nosotros hicimos todo, vamos a hacer, ya estamos realizando las apelaciones que enviamos todos, como te digo, a los diferentes entes. Y nosotros, para mí ya está, porque el despacho ya está firmado desde el Consejo Federal. El tema es que no lo quiere reconocer Raúl. ¿Por qué? Porque si él hubiera tenido capacidad para ir a luchar para que los clubes de Carlos Paz quedaran, hoy en día todavía no le han dado respuesta porque ya está firme la decisión. Entonces, estamos así, ¿viste? Queremos que sea todo claro, por el bien de los clubes, ¿no? Totalmente, totalmente, y de los clubes y de los pueblos. Recordemos que en la mayoría de nuestros pueblos, excepto el caso de La Falda, por ejemplo, o Cosquín, que son ciudades un poco más grandes, cada pueblo tiene un solo club. Todo el pueblo está involucrado en ese club. Exactamente, sí. Por eso te digo, nosotros queremos que se haga todo en orden, porque estamos cansados de que poner y poner y poner y nunca dan detalles de lo que se realiza con esa plata. Daniel, te agradecemos este tiempo. La verdad que es muy interesante conversar contigo. Es la primera vez que tenemos una entrevista. Iremos siguiendo este caso, a ver cómo sigue tu apelación. En teoría, en minutos nada más, Raúl Mendoza iba a atendernos el teléfono. Veremos qué él nos dice. Así que estamos atentos a todo lo que va pasando día tras día, semana tras semana. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de expresarme y para que la gente realmente se entere lo que pasa y que no se quede con lo que brindan otras personas. Así que te agradezco, Maxi, y a tu disposición. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahí escuchabas las palabras de Daniel Sabadín, presidente de Racing de Valle Hermoso, quien nos comentaba absolutamente todas las irregularidades que él vivió, que sintió, que tuvo que sortear siendo candidato para la Liga Departamental de Punilla. En minutos, en teoría, tendremos la entrevista con Raúl Mendoza, el presidente electo, quien estaría contestando a estas denuncias e irregularidades. Todo esto me genera un poco de, por lo menos, sospecha. La verdad que es algo que jamás pensamos que íbamos a tener que vivir en nuestra Liga Departamental de Punilla. Todo esto realmente lo que genera es un vicio. At Splash Casino, Memphis, home of classic rock and roll. WEGR, Memphis. The K97 Early Morning Team. Hi, it's me, Mike Evans, in the morning. Yeah. It's time to make your trip to Splash Casino even more fun with the Blue City Cafe. For you, Andrew. Memphis to Splash Casino with the Casino Express shuttle. I had a message from Elvis, and he said, let the songs write themselves, but for God's sake, please sing the melody into Roy's ear. Yeah. unos la misma música siempre. Lo que sí hay un cambio es en el sonido. Let's check the level. No, ¿qué hace? Un techo de basura. No te da las mierdas. ¿Tiene algo de relleno? ¿Qué es eso? ¿Vos viste ahí? No, no. Que los parió. Tres minutos nos separan de las 20 horas en este quinto programa de Las Canchas que los parió y queremos saludar a nuestros anunciantes. Tenemos nuevos anunciantes. Sí, estamos hablando de la gente de Perros Calientes, quien te invita a que pases por esa panchería maravillosa ahí en La Falda, en la avenida, en la calle Meirovich 15. Ni más ni menos tenés unas grandes promociones en los que son los super panchos con un montón de salsitas de topping, ¿eh? Y las bebidas siempre frescas en Perros Calientes Meirovich 15. Y también tenemos saluditos que nos están reclamando acá del otro lado, ¿eh? Un saludo para Belén, que ahí está escuchando el programa firme y fuerte, como todos los lunes, ¿eh? A ella, a todos los chicos, a Jano, al Salvi, a la Aye, no sé si están ahí los chicos, a León, a Luan, un saludo para ellos y ellas. También a Cristian en Villa Parque, que como siempre nos escucha, la verdad que saber que están del otro lado le da mucho sentido a este programa. Y al barrio El Romerillo, que siempre nos hace el aguante a todos y todas los que nos escuchan, a Guille, al Andrés, a la Vane, que sabemos que siempre están ahí presentes. También le mandamos saludos al Pipi Arancio, a Pedrotti, al Fabio y toda su familia. Gente que siempre está en apoyo constante con La Cancha que los parió. Falta un minuto para las 20 horas. ¿Y por qué te cuento esto? Porque despedimos en este mismo instante a la gente de Capilla del Monte. Un saludo para Capilla del Monte. Una radio, muchas voces. Gracias, gracias, gracias. De verdad, por estar levantando esta transmisión. La primera transmisión en esta radio hermana, radio amiga, que suena por la 98.1 en Capilla del Monte. Será hasta el lunes que viene. Nos despedimos. Para ustedes, esto fue La Cancha que los parió. Y si estás aquí en Huerta Grande, seguimos. Nos queda una horita más de un montón de noticias. A ver si Raúl Mendoza nos atiende, si no nos atiende, si que no, seguimos con esa. Tenemos información de básquet, tenemos información de vóley, un montón de cosas. Tenemos un montón de temas para que vos estés escuchando. Se viene la hora un poco más movida, pasamos del rock and roll a la cumbiancha y el cuarteto. Quédate con nosotros hasta la 21. Me olvidaba de las chicas y los chicos del Fulbito, que también piden saludos, que todos los lunes se juntan en la Macarena por cuestiones etimológicas, climatológicas y espirituales, juegan en otra cancha. Saludo para la gente de los lunes que se juntan a jugar a la pelota. Que viva el fútbol, todas las canchitas llenas. Horas, próximo tema, los Rolling Stones. Acá estás, ahora sí. Este tema es un tema. Sympathy for the Devil. Para vos que estás del otro lado.